Belén. Para que lo sepas, mami, yo no te engaño, yo no te engaño. No, no, no, yo no te engaño, yo no te engaño. No, no. Los borrachos y las pibas con las palmas arriba. ¡Cumbia! La furiosa. Soy ese pibe de que te enamoraste, que siempre tomó, que siempre fumó. Yo soy ese pibe de que te enamoraste, que siempre tomó y que siempre fumó, pero nunca te engañó. Soy ese pibe que para en la esquina, pura cerveza, pura vitamina. Yo soy ese pibe que para en la esquina, pura cerveza, pura vitamina, pero nunca te engaño. Y si te vas, no vuelvas más. Y si te vas, no vuelvas más. Y si te vas, no vuelvas más. No quiero que digas que yo te engañé, porque a pesar de mi vicio yo te amé. Yo siempre te amé, yo siempre te extrañé. El paso a mí me cabe, pero nunca te engañé. Un lillo en el bolsillo, una tuca, un papel. El vino va conmigo y conmigo mi mujer. Pero nunca te engaño. Yo soy ese pibe que para en la esquina, pura cerveza, pura vitamina. Yo soy ese pibe que para en la esquina, pura cerveza, pura vitamina. Pero nunca te engaño. Y si te vas, no vuelvas más. Y si te vas, no vuelvas más. Y si te vas, no vuelvas más. No quiero que digas que yo te engañé, porque a pesar de mis vicios yo te amé. Yo siempre te amé, yo siempre te extrañé. El paso a mí me cabe, pero nunca te engañé. Un lillo en el bolsillo, una tuca, un papel. El vino va conmigo y conmigo mi mujer. Y si te vas, no vuelvas más. Y si te vas, no vuelvas más. Y si te vas, no vuelvas más. No quiero que digas que yo te engañé, porque a pesar de mis vicios yo te amé. No quiero que digas que yo te engañé, porque a pesar de mis vicios yo te amé.